La linterna de Diógenes. La historia de la humanidad tiene muchos claroscuros, muchas direcciones, muchos caminos, muchas desviaciones, pero sobre todo muchos ejemplos donde fuerzas encontradas intentan torcerla en una dirección u otra. Una de las constantes que recorren este camino es la que divide las sociedades entre amos y esclavos, entre reyes y súbditos, entre dominadores y dominados, entre aquellos nombres que figuran en todos los libros de historia y las masas anónimas que algo tienen que decir en este devenir de acontecimientos. Desde los estudios de Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, os mando un saludo a todos. Ya escucháis desde la FM, en la sintonía de Irola Irratia, Radio Almaina, Radio Malva, o desde las ondas libres de Radio Bala, o lo hagáis a través del podcast en internet. Gracias a todos y todas por dejarme susurraros al oído. Sed todos y todas bienvenidas, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Continuamos con el segundo programa dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Si la semana pasada repasábamos los orígenes de la CNT y su consolidación como organización obrera anarcosindicalista, en el programa de hoy nos centraremos en la reacción que dio la burguesía al crecimiento del anarcosindicalismo. Hablaremos con Manel Aisa de estos años, los años del pistolerismo patronal y la posterior dictadura de Primo de Rivera. Y precisamente durante esa dictadura se fundaría la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, y sobre su fundación, debates y estrategias durante la dictadura y la república, hablaremos con el historiador Julián Vadillo. ¡Comenzamos! Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Estas bandas eran pagadas por los patronos y el precio de los asesinatos era fijado según la importancia del personaje abatido. En noviembre de 1920 es nombrado gobernador civil de Barcelona Martínez Anido, que declara ilegal la CNT. En Barcelona, entre 1914 y 1921, el número de obreros asesinados por la patronal asciende a 523. Durante las mismas fechas, los patronos y esquiroles caídos en los atentados suman 40. La Primera Guerra Mundial supuso un momento de auge económico aprovechado por la burguesía española, ya que se convirtió en abastecedora de los países en conflicto. Pero ese crecimiento económico no palió las tensiones sociales, tanto en el campo como en las zonas industrializadas. Dichas tensiones y conflictos se agravaron con el fin de la guerra y una crisis económica que provocó e hizo dispararse el paro y el hambre. A partir de 1917 se multiplicaron las huelgas y las luchas entre burguesía y proletariado, que se fueron transformando en una auténtica guerra abierta. En regiones como Andalucía, Zaragoza o Valencia, los altercados iban creciendo. siendo el caso barcelonés el más destacado, donde el enfrentamiento entre la patronal y la clase obrera pasó de las fábricas a las calles. Se estaba creando un poderoso movimiento sindical, organizado, capaz de plantearle un pulso a la patronal y ganarlo. Y esta patronal veía cómo la recién creada CNT estaba cobrando una fuerza inusitada y buscó todos los medios para reventar esa creciente lucha sindical, mediante la policía, cuerpos parapoliciales o asesinos a sueldo. Y por el otro lado, estaba un proletariado militante, consciente de su fuerza, que aspiraba ya a la revolución social, que se armó y organizó para defenderse y contragolpear. Es una época de pistoleros de la patronal contra sindicalistas, y de sindicalistas organizados y armados contra los empresarios, los matones, los delatores y los esquiroles. Estamos hablando de la denominada etapa del pistolerismo, una etapa de efervescencia social. En definitiva, estamos ante un recrudecimiento de la lucha de clases, digamos que a pecho descubierto. Tenemos al otro lado del teléfono a Manel Aisa, del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona. Manel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo. Ya me parece que es la segunda vez que hablo contigo. Es la segunda vez, sí. De 1917 en adelante, el rápido crecimiento del movimiento sindical le pilla desprevenida a la burguesía catalana. ¿La burguesía tiene miedo? Con los aires que tomaban en Europa y sobre todo en la Revolución Rusa, pues naturalmente, por un lado, la burguesía tenía, bueno, pues mucho miedo al proletariado. Y mientras el proletariado estaba creciendo y estaba convencido de que este siglo XX iba a ser su siglo, ¿no? Iba a ser el siglo de la emancipación ya a principios de siglo, ¿no? Y a partir de, en Barcelona concretamente, a partir sobre todo de la huelga de la Canadiense, es cuando este movimiento coge realmente fuerza. Y es cuando, se ve el movimiento obrero se ve con capacidad, incluso, al menos los grupos de afinidad del movimiento libertario, se ven con la capacidad de hacer la revolución. Y ahí empieza mucha historia de lucha sindical. Este abominable asesinato no es una conclusión, señor gobernador. Es solo el principio de algo que si el gobierno y las autoridades no controlan a tiempo, es decir, ahora mismo, puede llevar a Cataluña y a España entera a la catástrofe. A caer, como está cayendo en estos momentos la pobre Rusia, en manos de la anarquía y el crimen. Ayer nos fuimos de aquí con sus promesas. Hoy venimos a exigir una acción eficaz e inmediata. Comuníqueselo así al gobierno central. Exigimos que se arreste a todo individuo sospechoso de subversión, que se descabece el movimiento obrero, que se haga un escarmiento ejemplar. Si la huelga estalla mañana, haremos responsable al rey. Y para intentar evitar esto y establecer su propio orden, la burguesía, y para intentar controlar calles y fábricas, se apoya en diferentes herramientas. Una de ellas es un cuerpo parapolicial, que aunque tiene un origen anterior, se reorganiza, si no me equivoco, en esta época, es el Somatén. ¿A qué se dedicaba el Somatén? El Somatén de Barcelona nace a raíz de la huelga de la Canadiense. Se ha firmado en la primera fase de la huelga de la Canadiense y los obreros vuelven al trabajo. Hay un grupo de allí quedan en la cárcel 5 detenidos en el castillo de Montjuïc, y la presión de los grupos de afinidad es hacer una nueva huelga para que poner en libertad estos 5 compañeros. Inmediatamente el gobernador militar y civil vuelven a suspender las garantías constitucionales, el ejército en la calle y el Somatén por primera vez en Barcelona, aparece el Somatén en Barcelona. El Somatén son los hijos de la burguesía, son este tipo de gente para ayudar a vigilar el ejército. Pero una vez, digamos, la huelga en la calle, efervescente, las autoridades retiran el ejército para que sea el Somatén quien reprima ferozmente a los obreros, o sea, ya no sin impunidad. Además, en esta lucha entre patronal y proletariado, la burguesía ve también la necesidad de asociarse, crear una federación patronal, y se ponen de acuerdo para utilizar todas las armas a su alcance, entre ellas también el lockout, el cierre patronal. ¿Qué objetivo persigue la burguesía con estos cierres patronales? Con el lockout, a partir de la huelga canadiense, esto pasa en el 19... En el 19, después de la huelga canadiense, la patronal se ve con la necesidad de crear una patronal a nivel estatal, no a nivel catalán, sino a nivel estatal, con el único punto y el único objetivo es acabar con la CNT, o sea, que no renazca, porque estaba renaciendo en Sevilla y en otros lugares de España con mucha fuerza también. Y una de sus primeras armas será el lockout. El lockout es el cierre patronal. Y el primero que aplican de una manera feroz es en diciembre y enero, o sea, diciembre de 1919 y enero de 1920. O sea, era para joder, bien jodidas las navidades a todos los obreros de Cataluña en este caso, ¿no? Es la táctica del hambre, ¿no? Táctica del hambre. Eso es. Un pulso y que, si no me equivoco, en algunas de las ocasiones que aplicaron este cierre patronal, impusieron como condiciones para volver a abrir las fábricas, que entre otras cosas, por ejemplo, que los obreros entregasen sus carnes de la CNT, por ejemplo. Sí, sí, esta es una de las consignas que desde el primer momento la patronal siempre tendrá presente. O sea, cuando hay una huelga, cuando hay un cierre, cuando hay algo, a la vuelta al trabajo, lo primero que exigen es que los obreros rompan el carnet de la CNT. Esto pasa hasta los años 30, ¿eh? Los años 30 también, cuando se enteraban de que había una empresa que había gente de CNT, inmediatamente le hacían la vida imposible. Por ejemplo, la famosa huelga de Telefónica de los años 30 era una lucha en este sentido también. O sea, la patronal siempre tenía entre ojo y ojo a la CNT y quería acabar con ella. Tras la Primera Guerra Mundial, Barcelona se había convertido en una ciudad frecuentada por toda clase de personajes sórdidos y extravagantes. Un mundo de espías y mercenarios de diferentes nacionalidades. Rebotados de la guerra, llegaron a la ciudad, poniéndose al servicio del mejor postor o trasladando las intrigas de los intereses de las diferentes potencias beligerantes a las calles de la ciudad. Todo un mundo de Lampa, que se compara en muchas ocasiones con la Chicago de aquellos años. Las necesidades de la burguesía de imponer su orden y las propias limitaciones de la policía para reprimir, y sobre todo a la hora de penetrar en los herméticos barrios obreros, ofrecían grandes oportunidades de prosperar a todos estos personajes, que como el aristocrático Barón Koenig, alquilarían sus servicios de información y sus matones a policías y burgueses. Todo un mundo de guardaespaldas y matones contratados por la patronal, delatores, redes de espionaje y contraespionaje que se sumarían a la policía y el cuerpo parapolicial del Somatén y el Sindicato Libre. Un tiempo donde la lucha de las fábricas se trasladaba a las callejuelas, a los pisos francos, donde la conspiración se fraguaba en las comisarías y en los despachos de la patronal. Un tiempo donde estos matones se paseaban por las fábricas impidiendo la recolecta de las cuotas de los sindicatos, identificando a los obreros peligrosos, amedrentando a los trabajadores díscolos, vigilando los bares y zonas de reunión habituales de los sindicalistas, captando confidentes y asesinando bajo el auspicio de la oscuridad de las calles barcelonesas y en connivencia con las autoridades. Y también la burguesía, en este contexto, se vale de una serie de personajes, cada uno más extravagante que el anterior, que se dedican a cazar y matar sindicalistas, como el caso, por ejemplo, de Bravo Portillo, que en esta época abre una agencia de matones, que ofrecía sus servicios a la burguesía. Es decir, que el empresario de turno podía contratar sus servicios para matar a los cenetistas. Exacto. Bueno, esto es otra de las prácticas de la patronal catalana, sobre todo de construcción, y sobre todo de construcción, del sector de construcción. La patronal más beligerante, más luchadora en este sentido, era la de construcción, no tanto la de tejedores y estas, o curtidores y estas cosas, que eran un poco más, bueno, pactaban algo más. Todo esto confluye en un momento, sobre todo esto nace en el momento de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, ¿no? Y en ese contexto de espionaje y contraespionaje, donde Cataluña, sobre todo Barcelona, se convierte en una ciudad donde todo lo de París, que viene huyendo de la guerra, desde los no beligerantes, o sea, de los pacifistas, los artistas, bueno, todo el mundo acaba en Barcelona, de una manera u otra, en Barcelona. Es ese caldo de cultivo que se crea en Barcelona, en el paralel y todo el follón, la vida esta un poco turbia de las noches, hace que florezcan este tipo de gente, que Ángel Pestaña los trata muy bien en su libro El terrorismo en Barcelona, y los describe, vamos, muy bien, porque es gente que se vende al mejor postor, ¿no? Es gente que se vende al mejor postor y que, bueno, pierde entrañas, ¿no? Y dirigidos por espías, sobre todo alemanes en esa época, ¿no? Como Bravo Portillo. El barón Koenig, ¿no? Justiciado por los hermanos, por el grupo de los hermanos Ródena. Y también entre estos personajes, un poco después aparecerá también el barón Koenig, que también un personaje curioso, pues forma también su propia banda de matones contra la CNT y la pone al servicio de la burguesía, pero a su vez también trabaja por los intereses alemanes. Sí, bueno, como el Bravo Portillo, este es el sucesor de Bravo Portillo. La muerte de Bravo Portillo, que era un policía, un militar retirado, que no me acuerdo, que se monta su gabinete y su historia, a la muerte de este, pues Barón de Koenig, que es un espía alemán, que está con el follón de la Primera Guerra Mundial y todas estas cosas, pues son los que crean este mecanismo de bueno, ofrecer cobertura a la burguesía catalana y estas cosas, ¿no? A los empresarios y cosas de este tipo. Incluso crean las necesidades. Esto es muy típico de la época. Crean donde no hay un problema, lo crean ellos para inmediatamente justificar el problema. Bueno, a este le decimos que lo quieren matar los obreros de su fábrica para ponerle vigilantes, no sé qué, no sé cuánto, y de paso nos cargamos alguno de la fábrica, en fin, todo este lío, todas estas cosas pasaban. Y esto, el barón de Koenig, que es un personaje muy turbio, que, bueno, que después estuvo con la Alemania nazi y todo el follón, del cual apenas se tienen algún dibujo, yo al menos no he visto nunca la foto, no se tienen ni fotos de este hombre. Es un personaje súper interesante de aquella época. Y en este contexto se suceden las muertes de sindicalistas, por un lado, y luego, por el otro lado, también atentados por parte de los anarquistas, atentados a empresarios, pero también a delatores y confidentes, porque, bueno, es un mundo de coespionaje, contraespionaje, de delación, de confidencias o enfrentamientos directos, ¿no?, entre pistoleros y sindicalistas. Claro, es un mundo en el que confluye muchas historias, incluso entre los confidentes. Por ejemplo, hay confidentes que son provocados a hacer confidentes, ¿no? En el sentido, por ejemplo, hay, yo qué sé, aquel que es el presidente del sindicato del curtidores, me parece, o no sé, de algún sindicato, Eduardo Ferré, que le provocan que sea confidente, le provocan si no actúa de una manera. Su familia, su hija, su madre y su mujer serán pasadas por las armas, cosas de este tipo pasaban, ¿no? Era en ese mundo turbio en el cual pues se ofrecen todo el abanico de historias, ¿no? Donde los grupos de afinidad del movimiento libertario actúan un poco por su cuenta, o sea, cada uno orgánicamente sin demasiado sentido. O sea, contra un empresario de un taller de baja categoría, digamos, ¿no? De lo que sería hoy un autónomo o cosas de estas, cuando a lo mejor se puede negociar de otras maneras, ¿no? Mientras que el de Koenig y compañía lo que atacan es realmente a la cabeza de los sindicalistas, ¿no? Y bueno, así se cargaron así un montón de gente, ¿no? Sí. Hay una lista de 200 y pico de obreros que se cargaron. Sí. A raíz, como nos comentabas, a raíz de esta represión, la respuesta ante los anarquistas es crear grupos de afinidad que ya existían de antes, pero quizás cobran una nueva importancia. Algunos funcionando estrictamente por su cuenta, pero muchos otros, pues por ejemplo, realizaban atracos para ayudar a financiar los sindicatos en estas épocas en las que la CNT pasaba la clandestinidad o que por ejemplo, las gentes del Somatén impedían recaudar fondos, ¿no? Digamos que sí que era una especie como de brazo armado o algunos de ellos, o en algunos momentos ejercían este papel, ¿no? de protección a sindicalistas, a huelguistas y demás. Bueno, hay que tener aquí en cuenta un poco la vieja guardia que se enfrenta directamente a todas estas bandas, son los grupos de afinidad del movimiento del sindicalismo. Mientras que después vendrá una nueva generación, a partir del 20 y tantos, que será los García Oliver y todos estos, que serán los que plantearán el no enfrentarse con el sindicato libre, ni con los Somatén, ni compañía, sino que ir a por la revolución, que serán los que se dedicarán a hacer los atracos. Los García Oliver, Durruti, o sea, los anarcosindicalistas, ahí está Ramón Arz, Pedro Valdellós y compañía, que intentan organizar los grupos de afinidad por sindicatos o por grupos específicos, sobre todo por sindicatos. Cada sindicato tenía su grupo específico que intenta primero asegurar las asambleas de cada barrio, o sea, que los delegados de cada asamblea puedan ir a la asamblea, que eran en ese momento todas clandestinas, y las puedan asegurar, las puedan realizar con tranquilidad, montando guardia en cada esquina de cada del lugar donde se encontraban, ¿no? Y después, sobre todo, Ramón Arz, que es hijo de uno ya fusilado con el proceso Montjuïc, será el que intentará diseñar a quién había que ir dirigir la represión, que no hacía falta tanto reprimir a un empresario de curtidores o, yo qué sé, de un lechero o lo que fuera, sino que la represión tenía que ir, que eran los que estaban apoyando la ley de fugas, tenía que ir principalmente a la cabeza. La cabeza era Eduardo Dato, el Martínez Anido, en Barcelona, Miguel Arlegui. Y el comisario Espejo, que eran lo que ellos consideraban en ese momento la cabeza de la represión. Y es, bueno, conseguirán esta historia a medias, pero bueno, conseguirán alguna cosa. A Dato, por ejemplo, si lo matan. A Dato lo matan presidente en Madrid, del gobierno. Consiguen atentar contra él en Madrid, y a Antonio Espejo también consiguen atentar, también consiguen atentar contra él aquí en Barcelona, en la calle Ancha, creo que es, la calle Amplia. El 8 de marzo de 1921, cuando Eduardo Dato, presidente del gobierno, marchaba hacia su residencia en su coche por la calle de Alcalá a la altura de la Plaza de la Independencia, una motosidecar conducida por dos cenetistas se acercó hasta la proximidad del vehículo y al grito de «¡Visca la anarquía!» comenzaron a disparar. El presidente del gobierno murió pocos minutos después. Nos has comentado la ley de fugas, que es también en este contexto en el que se establece esta ley de fugas que permitía a la policía disparar, pues casi por la razón que quisiera, ¿no? ¿En qué consistía esta ley de fugas? Bueno, la ley de fugas hay dos maneras. En un principio es la detención de una persona, la aplican de varias maneras. La ley de fugas en un principio es la detención de una persona, la llevan en comisaría y después de camino a la cárcel es cuando en el camino, bueno, reivindican, bueno, dicen que se han intentado escapar y allí se los cargan en medio del camino. Luego, como hubo algunas en prensa, se denunció estas cosas, entonces lo que hacían era otra cosa, era detener a la gente en comisaría en la Vía Laietana de Barcelona y a medianoche los dejaban libres a la gente, pero antes habían avisado a la gente de los sindicatos libres y los Somaten y compañía, que eran más o menos la misma cosa, y entonces los avisaban para decirles, ahora a tal hora vamos a soltar a fulanito y a menganito, para que los otros estuvieran preparados para cargárselos por el camino. En Barcelona a las 2 de la mañana, en Vía Laietana o por las callejuelas del lado de Vía Laietana, que no había tanta luz como ahora o estas cosas, no, apenas había un farol, pues era el momento para cargarse a esta gente. Entonces muchas de las mujeres, de esto habla Lola Iturbe, cuando ven esta manera de actuar de la policía y de los grupos de los pistoleros libres, todas las noches, cuando sabía que habían detenidos, todas las noches cogían un colchón y se iban a Vía Laietana, y en la puerta de Vía Laietana se ponían a dormir, a esperar que salieran los compañeros. Esto pasaba en aquella época. Incluso las dificultades y, bueno, las muertes llegaron a tal cantidad y a tal número que, bueno, pues se empezó a buscar armas dentro de los anarquistas y los cenetistas, que incluso se llegó a enviar una delegación a Rusia a pedir armas. Bueno, delegaciones a Rusia siempre ha habido, y fue Pestaña, fue Arladis, y fue un montón de gente del movimiento libertario, fueron varios, incluso Nin, cuando fue, iba en representación de la CNT, se buscaban armas. Incluso en este momento los plenos de la CNT autorizaban a sus obreros, sobre todo la gente importante de la CNT más conocida, para que llevaran armas. O sea, el mismo sindicato les advertía que todo el mundo fuera armado. O sea, en aquel momento todo el mundo prácticamente, de hecho, por ejemplo, Salvador Seguí salvó la piel dos veces antes de su intento, del intento de cargárselo en marzo del 23, salvó la piel uno en la calle Mendizábal y otro en la calle San Pablo, de cargárselo, porque iba armado y pudo repeler la agresión, pero la tercera fue la vencida, claro. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar: los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista. Un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, y temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. En estas fechas es también cuando entre dos grupos de afinidad, Crisol de Cataluña y los Justicieros de Zaragoza, surge también el Grupo Los Solidarios, que será uno de los grupos de acción más activos y más conocidos. Exacto. Estos son, digamos, esta es la segunda parte del movimiento. Estos son cuando los que nacen, los que llegan a Barcelona y se encuentran el grupo de los Justicieros con Durruti, Ascaso, Aurelio Fernández, Oberviola, Eusebio Bravo, y estaba aquí. Bueno, toda esta gente llega a Barcelona y se encuentran en una reunión con la casa de Joaquín Ascaso, del hermano de Joaquín Ascaso. Bueno, se reúnen con los de que ya estaban en Barcelona y crean a partir de aquí Los Solidarios y después nosotros, y van avanzando, ¿no? Pero es en el momento en que deciden no continuar enfrentándose con los pistoleros del Sindicato Libre, ni con el Somatén, ni con los grupos carlistas, con el Salas y compañía. Deciden pasar de esto y deciden, por un lado, hacer los asaltos económicos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las expropiaciones económicas. Sí. Entonces asaltan varias cosas, entre ellas el Banco de España en Gijón. El asalto al Banco de España en Gijón se debe para poder sacar a Ascaso de la cárcel, que quiero recordar, Ascaso, que ya está detenido en Zaragoza. Pero hacen varios asaltos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, después en una fonda de Barcelona importante, al lado de la zona de la Estación de Francia. En fin, la hacienda de la ciudad de Barcelona, de la alcaldía. En fin, hacen varios asaltos para poder comprar armas para la revolución. Y como nos dices, se centran en lugar de, digamos, de caer en las provocaciones pues del somatén, de los pistoleros o de vendetas más o menos personales con algún empresario, digamos, de medio pelo, ¿no? Intentan centrar, digamos, en atentados más políticos, ¿no? Con, digamos, un carácter pues más selectivo. Hacen su lista y buscan, digamos, atentar contra los personajes que realmente tienen una responsabilidad, ¿no? En toda esta situación. Bueno, en esta situación intentan, por ejemplo, el conde de Salvatierra, que había estado un gobernador civil lugubre, en primero San Sebastián y después en Valencia y en Barcelona, en Valencia, intentan atentar contra, bueno, lo atentan creo que en León, cuando que está este hombre escondido. Intentan también a Martínez Anido, Martínez Anido en San Sebastián. Intentan también atentar en La Coruña, pero se les escapa. Lo que, bueno, consiguen luego en Zaragoza, atentan contra el cardenal Soldevilla. Ahí está, entra en acción Torres Escartín, Ascaso, en fin, todo esto. Bueno, intentan, pero más que atentados, lo que a ellos les preocupa es hacer la revolución y intentan prepararse por la revolución. Y para prepararse por la revolución, pues hacen los golpes económicos que intentan para esto que has dicho antes tú, para conseguir armas y estas cosas, ¿no? Y aparte de que también hacen propaganda, sobre todo en ese momento se centra la propaganda en los en la tropa, en la gente que está haciendo la mili. Intentan, bueno, sublevarla, ¿no? Ponerla al día de ese momento. Precisamente el 23 de febrero de 1923, delegados de varios grupos de afinidad anarquista celebran una reunión en el bar La Tranquilidad, donde acuerdan precisamente eso, ir hacia la revolución. Mediante lo que García Oliver definió como gimnasia revolucionaria, y de esta reunión surgió un comité de coordinación que, entre otras cosas, empezó a editar una revista titulada Los Hijos del Pueblo, que, entre otras cosas, si no me equivoco, iba precisamente dirigida a militares, ¿no? Exacto, esto iba, bueno, más que a militares, a la tropa. Bueno, a la tropa, sí. A los chavales que están haciendo la mili, para que estos se subleven. Se supone que están entrenados en lo militar, que están entrenados con las armas, bueno, que se vayan preparando para sublevarse, ¿no? Que esto es lo que querían ellos en aquel momento. Pues sí, es esta la idea, y creo que los responsables de esto, no sé si son Ricardo Sanz y Aurelio Fernández, los que se dedican, bueno, se reparten en ese momento, digamos, las tareas, y estos dos creo que son, no me acuerdo, o Felipe Laiz. Ricardo Sanz, seguro, porque, bueno, lo leí ayer precisamente el texto que me habías dejado. es que estas cosas hace, bueno, del 97-98 las tenía muy frescas, pero ahora han pasado unos años. De nuevo, yo estoy afónico y todo, pero bueno. Bueno, pero sí, fue así más o menos. Bueno, en todo este contexto, finalmente Primo de Rivera da un golpe de Estado y se proclama dictador, bueno, entre otras cosas con el apoyo del rey, y la CNT pasa nuevamente a la clandestinidad. Con la dictadura se da por terminado este periodo y muchos anarquistas marchan al exilio, pero desde allí se siguen conspirando, ¿no? Planeando derribar la dictadura, la propia monarquía, porque entre otros el grupo de los solidarios intentan atentar contra el rey Alfonso XIII en París, si no me equivoco, en el 25, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, se acaba, pero no se acaba, porque siguen habiendo historias, porque no se ha escarbado todavía demasiado, pero en el 23, en el 24, en el 25 continúan habiendo golpes económicos. Por ejemplo, en el 24 creo que es al editor Mausi, que era un editor italiano que en principio editaba todos los libros de la escuela moderna y esto, pero no dejaba de ser un capitalista. Se le distorsiona y se intenta pedir un rescate por su hijo, historias de estas, o sea, se busca el asunto, este tipo de historias todavía continúan. en los años, en el 24 y 25 pasan cosas de este tipo. Y luego, sobre todo, hay muchos que marchan al exilio, tienen que marchar al exilio, pero bueno, en Francia, que en ese momento pasaban, en Francia en ese momento están prácticamente todos los hombres de acción del movimiento libertario, muchos están en Francia, y allí maquinan historias, incluso el embrión de la FAI nace, se puede decir que nace en Lyon, o sea, lo preparan todo, incluso, por ejemplo, las jornadas de aquellas en el País Vasco, en el 26 creo que son, donde es un desastre, pero bueno, se organiza más o menos desde la insurrección, desde Francia, desde el país, desde París, más o menos. ¿Cómo se llama la de Francia? No me acuerdo. Bueno, en fin, de la lucha continúa, ¿eh? Los grupos de afinidad continúan, ¿eh? Y van cobrando cada vez más nombre, precisamente, bueno, esos personajes que luego tendrán un protagonismo, pues, aún mayor durante la República o durante la Guerra Civil. Estoy pensando precisamente en el grupo este de los Solidarios, que es formado por García Oliver, Hermanos Ascaso, Durruti, Jover, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, bueno, y otros que quizás precisamente porque este cierre sindical, provocado por la dictadura, cobran importancia en este periodo estos grupos de afinidad, ¿no? Que se adaptan mejor a la clandestinidad. Ya, bueno, se adaptan mejor y después, pero es una constante, estos hombres entran y salen de la cárcel constantemente. Continuamente es un entrar y salir de la cárcel durante todo este proceso, sobre todo de la dictadura de Primo de Rivera. Que todo el que no está en Francia, o Durruti y Ascaso, que se marchan a Sudamérica, todos los demás están entrando y saliendo de la cárcel por algún motivo u otro. Unos duros años con muchas muertes, muchas detenciones, la clandestinidad y el exilio, de los que, sin embargo, se sabría reponer con fuerzas renovadas el anarquismo español. Manel, muchas gracias por ayudarnos a reivindicar la memoria, nuestra memoria. Vale, pues mira, aquí estamos. Su mano la bomba que escopi mitralla, dispone petardi, impugna l'estar, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che c'è più spezzò. Presto narvi ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite. Ogni classe di governo ha di sfar e deve lar. E l'ora che è spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbassi il poter. Presto anarchici accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo ha di sfar e debellar. Ora che spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbasso il potere. Linterna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Ya la semana pasada destacamos la estrecha relación entre el funcionamiento de la CNT y las redes comunitarias precedentes. Y debido al pragmatismo derivado de esta estrecha relación, las campañas en las que se implicaba la CNT no se podían reducir a cuestiones meramente laborales. De ahí que, obedeciendo a las propias necesidades de las familias obreras, con el crecimiento del hacinamiento y la progresiva subida de los alquileres que se produjo en los años finales y posteriores a la Guerra Mundial, en 1918 se funda en Barcelona el Sindicato de Inquilinos, con objeto de reivindicar una bajada de precios de los alquileres y mejoras en las viviendas. La creación de este sindicato de inquilinos respondía a necesidades reales y acuciantes y permitía potenciar las luchas vecinales y las marchas contra los caseros que ya formaban parte de la tradición de los barrios obreros. Así, en 1922 se declaró una huelga de alquileres con el apoyo total del Sindicato de la Construcción. Algunos anarquistas también apostaron por la creación de cooperativas. Aunque no era ni mucho menos el objetivo último que se marcaban los libertarios, la creación de estas cooperativas les permitía trabajar bajo valores muy, muy distintos a los que conlleva el trabajo asalariado bajo un patrón. Estas cooperativas permitieron otra forma de participación durante la dictadura. En términos generales, por tanto, las cooperativas ayudaron en la búsqueda de soluciones colectivas prácticas para los problemas colectivos de la vida diaria. Además, el hecho de que la toma de decisiones de las cooperativas se canalizara a través de un sistema de democracia directa hizo que una nueva generación de obreros creciese socialmente bajo la cultura y prácticas democráticas que pretendían fomentar los anarquistas. Así, incluso sin movilizarse en las calles, los obreros compartieron experiencias de autoorganización y actividad autónoma gracias a la vida asociativa de las cooperativas. A esto habría que sumar el proyecto cultural y educativo de Ateneos o Escuelas Racionalistas, en el que profundizaremos más en programas siguientes. Mateo, ¿vas a ir a la boda real? Por supuesto. He alquilado una pensión con balcón para asegurarme que le llegue mi regalo, hecho a mano y con mucho cuidado. Que no se te olvide pasar por la floristería, hay que ser elegantes. No se te olvide pasar por la floristería, hay que ser elegantes. No lo dudes, dígaselo con flores. No lo dudes, hay que ser elegantes. Dígaselo con flores. Linterna de Diógenes. No nos olvidamos de la historia. Todos los miércoles de 7:30 a 9 en Irola Irratia. Un programa duro e implacable envuelto en un bonito ramo de flores. Hay que ser elegantes. Tenemos al otro lado del teléfono al historiador Julián Vadillo, asiduo colaborador de la prensa libertaria, Tierra y Libertad, CNT, Diagonal, además fue miembro de la redacción de la revista de estudios libertarios Germinal. También es autor de varias obras publicadas como Aproximación a Mujeres Libres, La explosión del polvorín de Alcalá de Henares, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, El hilo rojinegro de la prensa confederal o el más reciente Abriendo brecha, sobre Soledad Gustavo, Teresa Mañé. Con él vamos a hablar de los orígenes de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Julián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿En qué contexto surge la Federación Anarquista Ibérica? Pues la fecha exacta es en 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera, en Valencia, más concretamente. Algunos dicen que alrededor de una paella, otros dicen que nunca vieron esa paella, que si la hicieron alguien se la comió y no todo el mundo la cató. Así que en ese es el momento y el origen de la Federación Anarquista Ibérica, 1917 en Valencia. ¿Y cuál sería la razón de ser, los objetivos que se marcaría la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, para su fundación en ese año 1927? Pues alrededor de la FAI lo que siempre ha existido sobre todo ha sido una aureola de, lo primero, de oscurantismo y de una completa desvirtuación de lo que ha sido su historia. El origen de la FAI no es nuevo, porque grupos anarquistas existían en España, diseminados por toda la geografía, desde tiempos muy muy remotos. Incluso podemos hacer un hilo que una la Alianza de la Democracia Socialista Bakuninista en los orígenes de la Primera Internacional en 1868 hasta la Federación Anarquista Ibérica, porque más o menos comparten los criterios y la finalidad esas organizaciones. Entre medias, por ejemplo, existió también la Organización Anarquista de la Región Española, la OARE, o como algunos de los fundadores de la FAI hablaban de distintos grupos, pues hablamos del de Bajatierra, los Iguales en Madrid, Mauro Bajatierra, que participó de la propia fundación de la Federación Anarquista Ibérica. ¿Cuál es el objetivo de la FAI? El objetivo de la FAI era aglutinar a todos esos grupos que estaban diseminados tanto en España como en Portugal, de ahí la denominación de Ibérica, con el objetivo de, por medio de la agitación y de la propaganda, extender el ideario anarquista entre la población española. En un periodo concreto muy, muy interesante como es 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera. ¿Cuál ha sido el rol que le han dado a la FAI? Pues a la FAI le han dado siempre el rol de que era la organización que controlaba a la CNT. Pero si vemos cuáles son las actas inaugurales de la FAI, en ningún momento habla de control de ninguna organización. Algo que era completamente inviable, porque una organización que en 1931, cuando se proclama la República, la CNT aglutina a unos 600.000 afiliados, otra organización como la FAI, que era muchísimo más pequeña, es imposible que la controle de ninguna de las maneras. O incluso en los momentos en los que la CNT alcanza las cuotas más altas de afiliación, en 1936, es casi imposible que la FAI pueda controlar absolutamente nada. En esa acta inaugural, en esa conferencia que se celebra en Valencia en julio de 1927, es verdad que hablan del movimiento obrero. En el tema quinto, en la tercera sesión que realiza estos grupos, hablan del movimiento obrero y qué posición va a tomar la FAI respecto a la CNT y a la UGT. Ellos dicen que de la UGT se desentienden completamente porque lo consideran un organismo reformista, pero que la CNT lo consideran una organización hermana. Entonces ellos, como militantes anarquistas y también militantes obreros, van a participar dentro de la CNT, pero dejan muy claro que ambas organizaciones van a tener independencia. Una no puede superponerse a la otra. El espacio que ocupa el movimiento obrero en la conferencia de Valencia es pequeño, porque también hablan de otras cuestiones como el movimiento cooperativo, si se van a vincular a corrientes lingüísticas como, por ejemplo, el esperanto, el naturismo, las afinidades que van a tener con la Unión Anarquista Portuguesa, es decir, son muchos los temas que tratan esa conferencia de Valencia. Sin embargo, la historiografía lo que ha alegado es que la FAI era un organismo controlador, manipulador, un grupo de presión dentro de la CNT, que por ejemplo en el Congreso de 1931 estaba virulentamente en contra de las federaciones de industria y que votan en bloque. Una cuestión que el historiador Gutiérrez Morina ha demostrado que es incierta, porque los sindicatos, donde supuestamente la Federación Anarquista Ibérica podría tener muchísima más influencia, son precisamente los sindicatos que votan a favor de las Federaciones Nacionales de Industria. ¿De dónde viene esta confusión? Porque lo que se denomina el supuesto sector faísta que lo representaría personalidades como García Oliver, Durruti, Ascaso, etcétera, que habría mucho de lo que tratar, porque no es tan clara la cosa de que esta gente se opone como lo ha presentado la historiografía. Ellos no son de la FAI, ni Durruti, ni Ascaso, ni García Oliver, son de la Federación Anarquista Ibérica, pertenecen a grupos anarquistas, pero grupos anarquistas que no están dentro de la Federación Anarquista Ibérica. Lo que pasa es que se le ha denominado genéricamente los faístas. ¿A qué se dedicaban esos grupos anarquistas? Pues se dedicaban a la agitación y la propaganda, tanto en Barcelona, en Madrid o en los diversos sitios donde la federación tenía sus estructuras y tenían sus grupos. Una de las cuestiones que también trataron, por ejemplo, en la conferencia inaugural, iba a ser el pacto o la colaboración, o como denominaban ellos, inteligencia, con organismos políticos de cara a la oposición de la dictadura de Primo de Rivera. Y en un primer momento la FAI ahí sí es firme y considera que no van a pactar o no van a llegar a ninguna inteligencia con ningún organismo político ni con ningún partido político. Solo van a estar en conexión con la CNT. Ahora bien, esta posición sí que fue cambiando a lo largo de la historia de la FAI. Porque mientras unos grupos sí se mantuvieron en firme de que la colaboración política con otras organizaciones no era la finalidad de la FAI, hay otros grupos dentro de la Federación Anarquista que a mediados de la década de 1930 sí intentan llegar a inteligencias con otras organizaciones, en este caso socialistas. Son debates que, por ejemplo, que se dan en la Federación Anarquista en Madrid, que lleva incluso a una ruptura de la propia federación en el año 1934. Ruptura que solucionarán en el 36 porque se volverán todos a reunificar en vísperas de la guerra civil. Pero lejos de toda esa imagen oscura y ultraviolenta que han intentado dar de la FAI como organismo que promulgó la gimnasia revolucionaria, etcétera, es que incluso ese término de gimnasia revolucionaria no existía en la época de los años 30. Esto es un legado que Juan García Oliver, en su libro El eco de los pasos, lo denominó así y que hizo fortuna posteriormente. Con vistas a una revolución cercana, uno de los conceptos más repetidos y discutidos durante los 5 años de República es el del comunismo libertario como organización social futura. ¿Podrías explicarnos, al menos a grandes rasgos, en qué consistiría el comunismo libertario? Pues mira, el concepto del comunismo libertario efectivamente surge del seno de la FAI. El concepto que se aprueba, por ejemplo, en mayo de 1936, es el que desarrolla Isaac Puente, que se había aprobado previamente en 1933 dentro de los grupos de la FAI. Pero anteriormente a la República, en el año 1919, cuando se celebró el Congreso de la Comedia de la CNT, la CNT ya opta por el comunismo libertario como organización económica y social. El comunismo libertario no es un programa, es solo una línea de cómo se podría estructurar una sociedad futura. Lo que parte es que los medios de producción y consumo serán comunes y que a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, es decir, que tú puedes contribuir a la sociedad con determinada fuerza de trabajo o de cualquier manera, pero la sociedad te va a dar a ti lo que tú precisas. Ese es el modelo del comunismo, el comunismo libertario que propugnan los anarquistas. Pero lo ofrecen como una guía. Durante la Segunda República se desarrollaron muchísimos conceptos distintos del comunismo libertario. El de Isaac Puente es el más conocido y acabó escrito en un libro donde habla de cómo se organizaría la federación de comunas, cómo se va interconectando unas con otras. Por ejemplo, Mauro Bajatierra escribió un folleto en la Segunda República que tenía el título Hacia una República Social, concepto del comunismo libertario. Y ahí Mauro Bajatierra pues ofrece otro modelo de cómo podría ser ese comunismo libertario. Cuando estalla la guerra civil y dentro del campo republicano se desarrolla también un modelo revolucionario donde los trabajadores toman el poder de la economía en los campos y en las ciudades, se ponen en juego y se ponen en liza muchísimos modelos económicos, desde el propio comunismo libertario, en muchas colectividades de Aragón, que es donde se desarrollan, pero también se ponen en práctica modelos colectivistas, donde se sigue manteniendo en dudas a la sociedad determinada fuerza de trabajo, determinada capacidad, y la sociedad te va a corresponder a ti según eso que tú estás dando, evidentemente dejando a un lado pues a gente que no podía trabajar, que es la sociedad directamente que los mantiene. En otros lugares se optó más por el modelo proudhoniano del mutualismo. Es decir, el anarquismo, a diferencia del marxismo o del comunismo, que sí establecen unos programas mucho más cerrados de cómo tiene que funcionar la sociedad, cuál es el modelo económico estatal, etcétera, el anarquismo en eso es muchísimo más abierto. Es decir, podía convivir dentro de una sociedad libertaria como la que surge a partir de 1936, modelos como el que ofrece el comunismo libertario de Isaac Puente, en la línea del comunismo libertario de Kropotkin, con modelos como el que ofrecía el Bakunin en su colectivismo o Proudhon con el mutualismo. En ese sentido, el anarquismo no es dogmático, o sea, no es un programa. Eso es otra cosa que siempre se ha querido establecer. No, el anarquismo impone el comunismo libertario, dicen en muchas obras historiográficas. No, el anarquismo no impone nada porque el anarquismo no tiene un programa económico cerrado. El anarquismo es una ideología completamente abierta en ese sentido. Precisamente hay muchos textos dentro de la prensa libertaria, muchos documentos y actas de debates de la época, en los que se remarca continuamente ese carácter abierto y sobre todo dándole más importancia al pragmatismo, a la práctica, que a las teorías cerradas. El movimiento libertario de aquellos años siempre se destacó por un gran pragmatismo, por una continua adecuación y renovación a las necesidades reales. No sé si estás de acuerdo con eso que acabo de decir. Claro, la lectura que dan los anarquistas en los años de la guerra civil, cuando ponen en práctica el modelo social que promulgan, es que cada realidad puede ser distinta. Lo que se vive en un pueblo de Aragón a lo mejor no es la misma realidad de lo que se vive en un pueblo de Ciudad Real, a pesar de que todos están sometidos a la explotación capitalista, etcétera. Pero el modelo de explotación es distinto. Es verdad que en algún momento hubo colectividades que sí se pudieron imponer en ese fragor guerrero y en ese fragor revolucionario, pero lo que fue más común es la convivencia de distintos modelos. Incluso dentro de las propias colectividades había gente que era individualista, que no participaba de la colectividad y se respetaba ese modelo individualista. El problema que tenía el individualista dentro de la sociedad anarquista era que no tenía las mismas posibilidades ni de producción ni de distribución de sus productos, porque lo que estaba haciendo la colectividad era crear todo un engranaje social, federativo, etcétera, de intercambio de producción con otros sectores. El individualista lo tenía más complicado, con lo cual al final acababa entrando dentro del colectivo. Eso de lo que hablan de que son las milicias catalanas las que imponen las colectividades a punta de pistola por donde pasan, bueno, pues a lo mejor en algún pueblo pudo ocurrir cuestiones como esa, pero también ocurrieron colectividades como Adangüés, donde una vez que está allá la guerra civil, son los propios campesinos los que ponen en práctica el comunismo libertario. Hay que tener en cuenta que Aragón, que es, digamos, la zona donde este modelo llegó a mayor, fue más extendido, Aragón tenía toda una tradición colectivista que parte del costismo, de las teorías económicas de Joaquín Costa. Ahora, por ejemplo, también los anarquistas saben leer muy bien la situación. En Aragón, en Cataluña o en Levante, el movimiento libertario es muy influyente y es mayoritario. Entonces ahí tiene muchas más posibilidades de poner en práctica estos modelos que en Castilla, donde la mayoría de las colectividades que se desarrollaron eran conjuntas con la UGT y no tenían la misma tipología o la misma estructura, pero formaban todas parte dentro de ese proceso revolucionario. Por ejemplo, yo que hice mi tesis doctoral sobre el movimiento obrero en Alcalá de Henares, allí existieron colectividades, muchas de ellas impulsadas en solitario por la Unión General de Trabajadores, otras en conjunto con la CNT, que, bueno, comparten principios con lo que se dio en Aragón, con lo que se dio en Cataluña, con lo que se dio en Levante, pero también diferencias. Es decir, esos distintos modelos que coexistieron dentro de la propia retaguardia republicana formaban parte de ese propio proyecto revolucionario. Retomando un poco el tema anterior, ¿tuvo especial responsabilidad la FAI en las tácticas insurreccionalistas de, sobre todo, los primeros años de la Segunda República? Mira, esa es otra de las cuestiones que se ha establecido como lugar común, el colocar a los anarquistas y en particular a la FAI como un elemento desestabilizador de la Segunda República. los anarquistas participan de todas las intentonas antimonárquicas que se desarrollan durante la dictadura de Primo de Rivera. Juan Peiró, en Solidaridad Obrera, el 15 de abril de 1931, considera que la República es un hecho revolucionario en el cual los propios libertarios han participado, porque es verdad, en la caída de la dictadura. Lo que solicita la CNT, lo que solicita el movimiento libertario en su conjunto, es que la República tiene que contar con la clase trabajadora. Y si la República no cuenta con la clase trabajadora, lo que dice Juan Peiró es que la República va a perecer. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se establece el primer gobierno republicano, pone en marcha determinadas medidas avanzadas respecto a las anteriores, pero que para la clase trabajadora resultan completamente insuficientes. Incluso la República se dota de determinadas leyes que lo que está promulgando es una represión contra el movimiento obrero contestatario, y eso la CNT lo responde. La CNT no es que se oponga a la República, es que la CNT considera que la República no está, o el movimiento libertario, la FAI, etcétera, no está dando a la clase trabajadora lo que la clase trabajadora está reclamando de ese nuevo poder. Y por eso se lanza a una campaña de huelga, de agitación, etcétera. De los movimientos que existen en ese primer bienio, hay que diferenciar muy bien algunos de ellos. Una cosa es lo que sucede, por ejemplo, en Arnedo y Castilblanco, en 1931, que no dejan de ser motines de personas por la situación de miseria a la que están condenadas, y por cierto, dos sitios donde esas huelgas, tanto en Arnedo como en Castilblanco, es la Unión General de Trabajadores, la UGT, la que la pone en marcha. La CNT lo que aprueba, tanto en 1932 como en 1933, es unos movimientos insurreccionales que proclamen el comunismo libertario. Movimientos insurreccionales que se tornan en fracaso, tanto en el 32 en Alto Llobregat, lo que se reconoce como la Comuna de Fígols, como en 1933, donde se produce la matanza de Casas Viejas. En el 36, cuando la CNT celebra su congreso, hace un repaso a lo que ha sucedido. Y la CNT, digamos, como que se desentiende de esa estrategia del 32 y del 33 y la FAI lo asumen como propio, es decir, no, hemos participado de esos movimientos y por lo tanto tenemos que reivindicarlo. Otra cosa es que haya sido erróneo, que la CNT, el movimiento libertario, no tenía la capacidad o la fuerza suficiente para enfrentarse directamente al sistema capitalista y poder derribarlo. Por eso uno de los grandes acuerdos que surge en el Congreso de 1936 es la alianza revolucionaria con la UGT, porque la CNT considera a esa altura que es un gran pacto revolucionario del proletariado lo que podrá derrumbar o derribar a la sociedad capitalista y poner en marcha una sociedad completamente nueva. Pero todas las de las cuestiones de los ciclos insurreccionales, la campaña de la gimnasia revolucionaria, que la FAI estaba detrás de todas las cuestiones, no deja de ser una argucia historiográfica para presentar a los anarquistas como los grandes, los que provocaron en determinada manera el fracaso de la Segunda República, sin dar a lo mejor una lectura de por qué se producen esos movimientos revolucionarios y cuáles son las medidas que el gobierno republicano en ese momento estaba adoptando para que la clase trabajadora se lance una huelga general revolucionaria. Ya para terminar, y ya que esta entrevista se enmarca dentro de un ciclo sobre la historia del anarquismo español en los años 20 y 30, me gustaría pedirte una reflexión sobre qué puede aportarnos el anarquismo de esos años. ¿Qué destacarías del anarquismo español de los años 20 y 30? Pues el anarquismo de los años 20 y 30, yo siempre he dicho que el movimiento libertario hace un movimiento pragmático, porque lees sus periódicos, lees la documentación que ha legado, los análisis que hacía de la realidad, y era un movimiento que estaba muy fuertemente enclaustrado dentro de la realidad que le rodeaba. Sus análisis pueden convencer o no, se puede tener mayor o menor simpatía por el movimiento libertario, pero desde luego hablaban de lo que en realidad preocupaba a la clase trabajadora. Hablaba de acceso a las subsistencias, de viviendas dignas, de educación para todos. Es decir, el movimiento libertario, el anarquismo en su conjunto y la FAI, ahí tiene una importantísima responsabilidad como organización a la hora de promulgar educación, escuelas, conciencia, etcétera, es algo que el anarquismo lo ha caracterizado siempre. Porque siempre se ha intentado presentar al movimiento libertario como un movimiento fuera de la realidad, y eso no es cierto. si hubiese sido un movimiento fuera de la realidad, no hubiese dejado de ser una anécdota dentro de la historia de España, un movimiento minúsculo que hubiese acabado desapareciendo porque la realidad lo hubiese engullido. Y sin embargo estamos hablando de un movimiento que, a la altura de 1936, es el movimiento obrero mayoritario entre la clase trabajadora. Es decir, ha sabido conectar con los trabajadores su organización, su modelo de funcionamiento, y lo que intenta transmitir a la clase trabajadora es lo que más convence al proletariado español. Por lo tanto, yo creo que es el pragmatismo lo que mejor ejemplifica el movimiento libertario de los años 20 y 30. Y enlazando con esto, ¿sería el anarquismo una ideología del pasado? ¿O aún tiene algo que aportar en la actualidad? Hombre, yo creo que el anarquismo tiene mucho que aportar en la actualidad. Muchos de los movimientos que hoy se desarrollan beben del anarquismo, e incluso el propio anarquismo actualmente participa de los movimientos sociales y de los movimientos de protesta que existen en la calle. El anarquismo es una ideología, es una forma de organización, pero también es una forma de entender la vida, es una forma de vivir y una forma de actuar, con lo cual el anarquismo tiene una importancia dentro de la sociedad actual. Por ejemplo, la coeducación de sexos que hoy existen en las escuelas de forma usual, aunque algunos intentan desviarlos hacia otra cuestión, pero la coeducación de sexos es una cosa que las escuelas anarquistas lo tuvieron desde el inicio. La cuestión de la ley del aborto, que ahora hay un auténtico debate a través de la última ley del ministro Gallardón, soy precisamente una anarquista como Federica Monseni, cuando es ministra de Sanidad, la que desarrolla la ley del aborto más avanzada. Las uniones libres de parejas, es decir, hay un montón de cuestiones que nos rodean que los anarquistas en su momento fueron pioneros a la hora de desarrollarlo. Y el anarquismo como ideología, como movimiento, como forma de actuación, hoy todavía tiene mucho que decir, si se aclimata, como parece ser, a las realidades del momento. Es decir, si los anarquistas de los años 20 y 30 supieron leer y entender el entorno en el que vivieron y lograron conectar con toda esa masa de descontentos que existían en la sociedad, pues lo que tiene que hacer el anarquismo actualmente es precisamente eso, saber leer y entender qué es lo que le rodea, alejarse de los dogmatismos, porque el anarquismo nunca fue dogmático, es una ideología que si de algo puede presumir es precisamente del antidogmatismo, alejarse de dogmatismos y conectar con la sociedad de su momento. Julián Vadillo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Hemos hecho un repaso a la etapa denominada del pistolerismo. Muy por encima hemos hablado de los difíciles años de dictadura. También hemos repasado la fundación de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, y algunos de los debates que surgieron en su interior, que en el fondo fueron comunes al conjunto del movimiento libertario. De esos debates y esas discusiones volveremos la semana que viene, donde nos centraremos en los años de República. Hablaremos muy por encima de los diferentes sucesos que marcaron esa Segunda República y nos centraremos más en la relación de la CNT con el régimen republicano, las diferentes perspectivas revolucionarias que se abrían para los anarquistas en concreto y el movimiento obrero en general en aquellos años. Serán años de discusiones tácticas, estratégicas, de elaboraciones prácticas y teóricas, con el telón de fondo de un fascismo creciente en toda Europa, al que iban convergiendo las demás facciones de la derecha, interesadas en lanzar su ofensiva contrarrevolucionaria. Pero también son años de un crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones libertarias y de las organizaciones obreras en general, que hacían prever una revolución social inminente. esto ha sido La Linterna de Diógenes. Estáis todos invitados e invitadas a estar aquí o estar ahí la semana que viene. Un abrazo.